Aquí en la calle el ambiente se siente pesado. El último que se prestó cayó trabajado. Si me roncaste, puerco, saca tu gata del lado. Que andamos con los escáneres en high, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, los escáneres en high, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, los escáneres en high, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, los escáneres en high, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, los escáneres en high, todo el mundo armado. Aquí en la calle el ambiente se siente pesado. El último que se prestó cayó trabajado. Si me roncaste, puerco, saca tu gata del lado. Que andamos con los escáneres en ahí, todo el mundo armado. Ella te pone a prueba, te mueres si te eleva. Las cortas son nuevas. Yo no tengo miedo a morir si a la larga nada de esto te lleva. Si la saco primero, cabrón, y te alumbra la cara, dudo que te atreva. A frontearme de nuevo cuando esté en mi silla y aquí no existe quien me mueva. Vivo del ingreso, dinero, progreso. ¡Fuera! Eso dicen cuando blanco y de negro, al que pille lo desintegro. Cobra tu mano derecha, tu hermano, tu primo, cabrón, hasta el suegro. What up, nigga? Facturo, yo nunca me quiebro. Dios me bendice porque del mal ajeno nunca me alegro. Breakout indicando, estos cabrones se pasan hablando. Se hacen los locos hasta que otro loco se les pare de frente y escuchen el palo gritando. Yo sigo facturando, ahora está de moda guerrear pa' después estar mamando. Manín, yo no mando, yo solo indico y tú vas a conocer con quién ando. Están el nuevo pa' Lucao, desde la azotea los tengo ubicado. La guerra de ustedes son con las ventanas porque tiran, tiran, pero ningún tiro me ha dado. Wow. Aquí el ambiente se siente pesado, por eso lo mío nunca le bajamos y ando en pistolao hasta el que hace el mandado, manejo. Esta gente dicen que mete mano, pues wey. Cabrón, tú eres feca. Siempre tienen la herramienta enganchada, pero vos no haces una puñeta. Se cagan si explota el problema, mi flow no le baja, cualquiera lo frena. Hablando el calentón en todos los temas, los pilla el gobierno y chotea, porque te cadenando. Riaji for life, Riaji for life, pa' dentro es que vamos. No se escondan mucho, cabrones, que si yo me aburro, seco y lo buscamos. Rifle que lo amo, y de vez en cuando en la noche conversamos. Yo le digo, él me escucha y siempre que apretamos, todo queda como lo acordamos. Mejor que desincale, estaría ayer y ya me toco 15 semanales. Si entran, no sale, soy el favorito en los residenciales. Es mejor que aclare, reconozcan, cabrones, que no somos iguales. Que los tuyos son cuales, me avisan pa' que se caigan unos pales. Baby, dale. Cero mamadera, tengo mi respeto si hablo de era. Son de boca pa' afuera, aterricen y pongan los pies en la tierra. Frontea a la otro de calle, cabrón, que calle no es cualquiera. Ustedes comprando mojillos, comprando balas para la guerra. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Aquí no vamos a esconder, ¿oíste? Todo el mundo armado. Si tú ni mi corta, detrás está mi corta. Si la vuelta está buena, difícil, Julio rápido se monta. Llamo la atención, sabe, siente la presión. Me ven con BM y Mercedes y una camarada cinturón. Lo puro que corre, que suena en la calle, siempre va a salir con mi sello. Si la poli pregunta, no hay información, ya que se embota la estrella. Yo no necesito de combo, y menos si ustedes son bombos. Si te tiran, te tiran, matamos a mano, a soto con Jorge Grecongo. Ponemos cuenta con los loros, se pegan a tirarme foro. Este combate mortal y vamos a darle cuatro manos como lo aseguro. Estamos volando chotorro, vaquero sin bote y sin gorro. Si me acaloro, lo montamos en nuestro chatorro, me bajo y los corro. Ando con Cree Angel desapareciendo estos tipos a los magos. Sé que trabajar los vestidos de negro me monto y lo hago. Tumba tu compa la nota, la oficina guarda en el basta. Si a guerra me dicen a dónde que ando, consejo relámpago. En Percocia uno nos gusta la pali. Estamos más puros que un burro de Cali. Controlamos el casi, somos millonarios. Nos tapamos con el ticket de los paris. En Percocia uno nos gusta la pali. Estamos más puros que un burro de Cali. Controlamos el casi, somos millonarios. Nos tapamos con el ticket de los pares. No está hueliendo todo el turno pa' sentirse hype. A darte piso flow candonga, si te prendemos el lighter. Si no quieres morirte, dale un a los wipers. Que en las torres de frente tenemos a Mata con el sniper. Tenemos R Paul, chaleco de poli, casi un mudafol. Tanto loco vestido de pelota que con tanto bate parece un equipo de béisbol. Va a trabajar una Ford, puerta con le hice la 6-5 activa on call. Si le damos a alguien, lo celebramos con 15 putas. Baby doll. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. Todo el mundo armado, le están en ahí, todo el mundo armado. A ver quién va a ser el primero que le va a dar obra al juego. We make it work. Pulillo. Indicando Nessun. Let's go, my nigga. Make it work. Movie maker. Toca eso de mí.